Recibiendo a Juan da Silva, secretario de Relaciones de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas. Juan, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por estar con nosotros. La mañana de, nos decía Ángeles ahora que hoy es el día del funcionario universitario. Sí, hoy es el día de todos los funcionarios universitarios, técnicos, administrativos y de servicio. Es un día que se logró por negociación colectiva, que se había retirado. Antes era el día de la universidad, que coincidía con el día del estudiante también. Claro. Y en el 2019 se volvió a incorporar, esta vez como día de los funcionarios y funcionarias de la universidad. Diferenciado, digamos. Cuando sí. Agendamos la entrevista no teníamos presente que era justo ese día, pero bueno, es una buena coincidencia para conversar, así como tuvimos la palabra esta semana del director del Hospital de Clínicas, queríamos tener también la visión de los trabajadores del Hospital Universitario, Juan, con motivo del aniversario de la creación de este hospital, repasar un poco la visión que ustedes tienen de la situación actual del hospital. Hablamos de un hospital que tiene aproximadamente cuántos funcionarios no médicos, que nuclea lo que sería el sindicato. Bueno, los funcionarios del Hospital de Clínicas son aproximadamente 3.000 funcionarios. Luego hay 200 o 300 médicos, pero la mayoría son funcionarios, que son la mitad de los funcionarios de la universidad. Hay funcionarios técnicos, tanto de enfermería como de laboratorio. Después están los funcionarios de servicios generales, de vigilancia, los funcionarios administrativos. Son alrededor de 3.000, claro. 3.000 compañeros. Bien, bien. Son numerosos, es un panorama de muchos trabajadores, aunque sabemos que faltan más, ¿no? Es uno de los temas que ustedes plantean, pero ¿por dónde te parece importante empezar si tenemos que hacer un balance desde la visión de los trabajadores del hospital? Bueno, sí, obviamente es un hospital de clínica que es muy representativo para todo el país, para todo el pueblo, que nació también dentro también de las luchas universitarias, un reclamo también siempre recordar a la participación también de los estudiantes que reclamaron que el hospital de clínicas fuera universitario y gobernado. Uh-huh. Y a lo largo de esta historia se han marcado varios hitos, siempre también con falta de apoyo presupuestal. Uh-huh. Ahora siempre recordamos el tema de lo que fue la crisis del 2002, cómo afectó al hospital de clínicas, que se hizo un recorte del 25% del presupuesto y se tuvo que cerrar la emergencia por falta de insumos y de todo lo que es atención para la salud de la gente. Sí. Y ahora estamos en un contexto de crisis. Todo lo que fue la pandemia también fue algo que los funcionarios del hospital se pusieron el hospital al hombro, porque lo que fue la pandemia también fue acompañado de un recorte presupuestal, principalmente en el tema de los salarios. Claro. Y eso también nos afectó bastante, que hasta el día de hoy no hemos logrado tener un convenio para ver cuánto es la recuperación, pensando en recuperación solamente y no pensando en el incremento salarial que es necesario por todo lo que es la suba de precios y el costo de vida, ¿no? Claro. ¿Pérdida salarial desde cuándo decías? ¿De cuando empezó la pandemia? Claro, sí, porque si bien los salarios universitarios, esto ya cuando se presentó el presupuesto dentro de los más sumergidos, digamos, el cálculo desde el 2019 nos hace que hemos tenido pérdida del salario real. Y dentro de la integridad universitaria, ¿no? Con los otros sindicatos, también los docentes y bueno, ahora nos ha acompañado también la FEU, es el tema de casi una pérdida del 8% de nuestro salario real de poder adquisitivo. Esto en este caso se negocia en la interna de la universidad, digamos. Bueno, este año Nosotros todavía no tenemos un convenio salarial con la universidad, que eso nos fue dificultoso a la hora de presentar el presupuesto también, pero este año el gobierno se había comprometido a citar a la negociación colectiva para establecer el cálculo de la recuperación salarial que está en el presupuesto. Ajá. Y a la universidad se nos citó tarde, se nos citó cuando ya estaba presentado el proyecto de rendición de cuentas. Ajá. Los sindicatos como el COFE o los sindicatos de la ANEP, de FENAPES y el resto, sí fueron citados con tiempo y forma y a nosotros no nos han convocado. O sea, los trabajadores todavía no sabemos cuánto va a ser el ajuste a enero del año que viene. Bien. Bueno, ese es un tema central, por supuesto, como trabajadores. ¿Qué otras realidades en cuanto al personal, te decía, la cantidad de puestos de trabajo y las necesidades? ¿Cuál es la realidad que ven ustedes? Bueno, en el marco de todo lo que se tiene y la aceptación del aniversario del Hospital de Clínicas, se presentó el tema del Hospital del Futuro, y nosotros hacemos mucho énfasis en el hospital de hoy. A nosotros nos preocupa, ya le hemos plantado a la dirección y a la administración, que nosotros necesitamos que se abran nuevas salas, que haya el personal suficiente para poder trabajar con efectividad, que no signifique el crecimiento una sobrecarga laboral de los trabajadores. Entonces nosotros decimos que cuando se abra una sala, que haya por lo menos el personal necesario, o sea, que no se abra una sala con menos de 3 auxiliares de enfermería, un licenciado de enfermería, tisaneros. ¿Sabes qué? Perdón, te interrumpo un minuto, te estamos escuchando medio entrecortado, no sé si es la ubicación. La ubicación en la que estás, o si podemos mejorar. A ver, ¿ahí se escucha bien? Ahí se escucha bien, sí. Al principio te escuchamos bien. Fue estos últimos minutos. Me quedo quieto. Ahí va. Decías eso. Entonces que se dan aperturas de camas a veces sin el personal correspondiente. Mira, incluso agrego acá, nos decía un oyente que se abrieron 2 camas más en cuidados intermedios con el mismo personal, sin médico intensivista ni neumocardiólogo, es uno de los temas que nos pasaban. Bien, sí, nosotros eso lo tenemos, ya se lo hemos planteado a la dirección, quizás sea las salas del piso 8, que ya te habían dicho que se iban a inaugurar este mes, que nosotros no íbamos a permitir que se abran camas nuevas sin el personal necesario, y eso es una lucha que tenemos ahora también con la dirección, que cuando se quiere apuntar al mejoramiento de la salud también hay que tener en cuenta lo que es el recurso humano. Y eso está escrito también en muchos protocolos de cuánto es la cobertura mínima. O sea, no vamos a permitir que no haya la facilidad de enfermería suficiente y los licenciados suficientes también, lo que son los tisaneros, que son los que reparten el alimento diario y todo lo que es higiene, todo lo que es apoyo asistencial. Nosotros decimos que necesitamos mayores recursos para eso. Claro. Esto es tanto con la administración como también con el gobierno, que sabemos que se necesita más presupuesto. O sea, para que haya esa mejora del hospital se necesita más personal. Ahí también tenemos, pues fuimos juntando todo lo que había llegado, ¿no?, sobre temas del hospital, y nos hablan del lavadero, que estaría trabajando el doble de lo que trabajaba antes, pero con la misma cantidad de personal también. No sé si trabaja solo para el Hospital de Clínicas o si ahí se presta servicio para algún otro centro. Bueno, ese es un tema que estamos analizando, el tema de la nueva gestión del hospital. Villar está electo por el claustro de Facultad de Medicina desde el 2019, y es un tema que nosotros siempre vemos cómo es que consigue recursos el hospital y cómo se participa de esa forma de de trabajar. Obviamente, el hospital también se maneja con recursos extrapresupuestales. Entonces, se han generado nuevos convenios, tanto con instituciones con ACE como de la salud privada, que hace que el hospital reciba mayores recursos. Ahora lo que decimos que esos recursos también se ha calculado, nosotros existe el tema de la productividad y el provento, de que participar también de eso, de cómo se trabaja el hospital hacia la con el resto del sistema de salud. Nosotros, por ejemplo, el hospital de clínicas no recibe recursos del FONASA para salarios. Uh-huh. Nosotros representamos casi el 40% del presupuesto universitario. Entonces, el presupuesto nacional solamente para el salario recibimos del presupuesto universitario. Ahora, lo que entra en discusión, cómo se participa a los trabajadores de todo lo que son estos nuevos convenios. Claro. En el caso del lavadero, ¿vos decís que puede tener que ver con eso, con un convenio que tenga el hospital? Claro, sí. El lavadero fue viene de la última gestión de la directora Graciela Burch, que se reformó a través de un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Se reformó tanto el lavadero como la sala de máquinas, y tiene una tecnología de punta que ha mejorado mucho las condiciones laborales de los trabajadores, y ahora se generan estos nuevos convenios, con CASMU, para apoyar la tarea del lavadero de CASMU, existen también otros convenios en otros sectores. O sea que estaría recibiendo recursos por ese lado del hospital, el problema es que no ha aumentado el personal. Claro, el problema es cómo se participa del extra presupuesto, que claro. Nosotros no tenemos una negociación real para poder definirla. Que son cosas que ya están andando, entonces, como esas camas de cuidados intermedios que ya están funcionando con poco personal. Las camas de cuidados intermedios que se van a comprar en estos días, ahí estamos luchando para el personal de enfermería. Uh-huh. Bien. ¿Algún otro punto de los que a ustedes les preocupa o que les importa resaltar en este balance que estamos haciendo de la realidad del hospital, Juan? No, y nos interesa mucho también transmitir a la opinión pública, a los pacientes, que muchas veces puede haber falta de medicamentos o falta de situaciones puntuales, que decir que no es responsabilidad de los trabajadores. Los trabajadores día a día luchamos para que también haya con mucha responsabilidad una atención de calidad, solamente que vivimos con una restricción presupuestal y luchamos para abatir eso. Por eso también es que estamos realizando junto con la Interamericana Universitaria una serie de movilizaciones, muy responsablemente, cubriendo todas las guardias, tanto de urgencias y de emergencias, para poder también reclamarle al gobierno mayor presupuesto para el hospital. Entonces, es eso. En este mes también estamos con la campaña de que toda esa falta de recursos no es responsabilidad de los funcionarios del hospital, y también luchar por el hospital de hoy, no solamente pensar que es importante el hospital del mañana, pero el hospital de hoy, que no sea a costa también de todo el esfuerzo de las compañeras y los compañeros. Bien, sabemos que han habido cuestionamientos a veces a contrataciones, ¿no? A nivel de asesores, hace poco hubo una votación un poco polémica de un incremento de sueldo de asesores, hablamos de la dirección, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿qué visión tienen ustedes o qué situación hay en ese sentido? Bueno, es un tema que se discutió en el ámbito de la Facultad de Medicina. Muchas veces decimos que quizás falte discusión a la interna del hospital, porque no solamente tendría que ser la Facultad de Medicina, ¿no? Claro. Tenemos muchos técnicos nacionales de otras facultades, tanto de la Escuela de Tecnología Médica como de Enfermería, y muchas veces como que quedamos afuera de muchas discusiones. Pero es un tema que quedó sobre cómo se forma la dirección del hospital y cómo es la estructura salarial del hospital, que a veces nosotros decimos que muchas veces en esa pirámide salarial hay como mucha diferencia entre los trabajadores de la parte de abajo de la pirámide con la parte de arriba. Entonces tendría que haber una discusión seria sobre cómo es la estructura salarial del hospital. Y que sí se resolvió en el ámbito de la comisión directiva es el tema de rediscutir la ordenanza del hospital de clínica, la estructura de la dirección, que eso nos parece muy importante, por un tema de respetar la carrera del funcionario, de poder llegar a niveles de dirección, no solamente la dirección con sus asistentes académicos, sino también la dirección tanto presupuestal como administrativa, que se pueda respetar una carrera del funcionario y no quede atado a la designación puntual de un director o directora. Claro. ¿Estás ahí? Sí. Sonó como que se hubiera cortado. Bien, el tema, por supuesto que es muy amplio, todo el tema hospital de clínicas, que hemos notado que últimamente se habla muy poco del funcionamiento del hospital, ¿no? Y de muchas cosas uno se va quedando atrás en información, no sabe. Está todo el tema recursos que va junto con el hospital, yo creo que es la historia del hospital tiene que ver con el tema recursos, ¿no? La pelea permanente que hay que estar dando. Y después está el cómo se usan los recursos, que también es todo un tema, ¿no? A veces falta para algunas cosas y vos decís, uy, ¿para qué se gastó plata en tal cosa si precisábamos tal otra? Los vidrios, nos decían. Cambiaron vidrios que estaban bien por otros, de colores, que eran más lindos, pero ¿para qué hacer ese cambio? Ahí ya es la gestión. Claro, queda en el ámbito de la gestión. Sin duda es un tema histórico, ¿no? Eso no, sí. No hay que negarlo, porque el hospital siempre o relegado, lamentablemente, y ahora lo que sí se puede apreciar son como contrastes. Obviamente el hospital necesita una transformación, una mejora edilicia, pero obviamente desde el punto de vista de quienes trabajamos día a día allí, nos gustaría que haya mayor énfasis en la calidad de trabajo de nosotros, los trabajadores. Claro. Bien. Juan, si te parece que hemos recorrido lo principal, te agradecemos. ¿Hoy hay alguna actividad? No, es un feriado pago, no laborable, para ustedes, para los funcionarios universitarios. Claro, excepto el hospital de clínicas. Nosotros recién a partir del 2020 se pudo establecer que podamos tomarnos otro día, porque obviamente el hospital no puede cerrar dentro de la universidad. Entonces, déjame mandarle un saludo a todos los compañeros que hoy están, compañeras que hoy están haciendo la guardia en su día, trabajando también en su día, que igual dentro se pueden tomar este asueto dentro de los otros días, pero sí, dentro de toda la universidad, hoy es un día de asueto. Claro. Lo que sí sigue la semana que viene todo lo que es la lucha presupuestal. Hoy, digamos que por ser nuestro día, nos tomamos el merecido descanso, pero continuamos la semana que viene también. Bien, UTHC entonces sigue coordinando todas las acciones, digamos, en el marco de la intergremial universitaria y los demás gremios que se están moviendo en estos temas. Sí, claro, sí, el presupuesto obviamente es un tema, es muy restrictivo, también es optar, porque hoy en día lo que se tendría que votar es un reencauzonamiento de presupuestal. Uh-huh. Nosotros estamos luchando por un incremento de 156 millones de pesos anuales para atender inequidades salariales, que ahí estaría también todo el tema de los suplentes y de lo que fue el trabajo en pandemia, regularizar la equiparación salarial, y esa es la lucha ahora en este momento en lo que refiere al presupuesto. Muy bien, Juan da Silva, dirigente de UTHC, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por acordarse siempre de nosotros desde el punto de vista de los trabajadores. Hasta pronto, gracias, un abrazo.